crucificado, como un manso cordero enmudeció y no abrió su boca. Fue un mandamiento de su Padre amado, fue un mandamiento de su Padre amado. Cargando va mi Jesús aquel pesado madero, en él tendrá que morir para llevar los pecados. Cargando va mi Jesús aquel pesado madero, en él tendrá que morir para llevar los pecados. Jesús, aquel pesado madero, en él tendrá que morir para llevar los pecados. Cargando va mi Jesús, aquel pesado madero, en él tendrá que morir para llevar los pecados.